En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, experto en tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza, incansable defensor de lo público en general, como condición esencial de un mínimo de justicia social, y en particular de la enseñanza pública frente a los procesos de reforma de los últimos años. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Enrique ha colaborado previamente con My University en virtud de su experiencia investigadora en el campo de las redes sociales y la participación democrática, respecto a lo que nos ofreció una excelente introducción general al problema que planteamos en las jornadas de 21 de diciembre. Allí nos preguntamos si las tecnologías de la información son principalmente motor de participación democrática o más bien de exclusión social. Enrique nos ofreció una interesante visión de conjunto en la que desmontaba muchos de los mitos abrazados en los últimos años, algunos vestigios de esperanza y muchas razones para tener cautela respecto al supuesto alcance democratizador. En el portal de My University puede accederse, por cierto, al vídeo y texto de su contribución. Pero ahora nos interesa saber cuál es su posición y la posición del sector crítico de defensa de la enseñanza pública que él representa en relación al proceso de reformas, de lo que tiene mucho que decir, como puede verse en su libro La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Libro que tiene la virtud, entre otras, de haber formulado en 2007 cambios que han sido justificados después como consecuencia de la crisis económica, mostrando así que muchas de las medidas adoptadas hoy tienen una hoja de ruta marcada con independencia de la penuria económica. En primer lugar, y teniendo en cuenta tanto tu experiencia investigadora como tu compromiso en la defensa de la enseñanza pública y de calidad, ¿consideras que en general las reformas ofrecen alguna opción de futuro netamente positiva? Pues realmente, a pesar de que se dice que toda reforma o que todo cambio es una oportunidad, en este caso las políticas neoliberales que se están aplicando en educación lo que conllevan fundamentalmente es un desmantelamiento del sistema público y de todo lo público. Esto que viene implementándose desde hace 30 años en países como Latinoamérica y que hasta ahora parecía que no nos afectaban porque solo estaba en la periferia y solo se estaba desmontando la educación universitaria en Chile, en Argentina, en el Cono Sur, y lo considerábamos como algo ajeno, ahora vemos que nos afecta profundamente también en Europa, y que estas políticas educativas implementadas desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y aplicadas a sangre y fuego en Latinoamérica, ahora se están aplicando a sangre y fuego en Grecia, en Italia, en España, en Europa en general, porque es una línea de continuidad y que lo único que tienen de diferencia es la intensidad o la forma. Aquí se aprovecha la crisis y se utiliza como excusa para hacer un saqueo de lo público, que este es el gran problema que tenemos actualmente. Por lo tanto, a mí no me parece que las reformas se les deba llamar así, sino que más bien son contrarreformas y desmantelamiento, por una parte, de los derechos sociales conseguidos por la clase trabajadora a lo largo de muchos siglos, en muchas luchas, y además desmantelamiento con breves pinceladas o rapidísimamente incluso que se constitucionalizan, y por otra parte el desmantelamiento de lo que ha quedado como estado de medioestar en nuestras sociedades del desarrollo industrial y que se basaban fundamentalmente en la sanidad, la educación, los servicios sociales. Por lo tanto, las reformas educativas tienen un futuro netamente negativo, o el balance que se puede hacer es netamente negativo en los próximos años. Lógicamente nos queda la esperanza de que las luchas sociales, las luchas de los estudiantes, del profesorado y de la comunidad educativa puedan revertir esta masacre en breve tiempo, pero desafortunadamente por la experiencia que estamos viendo en Grecia y en otros países no parece que esto vaya a ser así. ¿Consideras que se ofrece una buena información acerca del proceso de reformas, que haya un conocimiento del contenido y alcance de estas por la comunidad universitaria, o cabe pensarse que hay una intención, ¿no?, de ocultar o de evitar que haya que la comunidad esté bien informada? De hecho, decía Noam Chomsky que los 10 mandamientos de la desinformación uno de los primeros códigos que se emplean es la saturación de información, y un segundo código es que esa información sea banal y sea además como un ruido permanente en que se repiten términos y se genera un nuevo neolenguaje que va saturando el pensamiento colectivo y va calando progresivamente en la mayoría de la comunidad universitaria y de educación en general y en la sociedad desarrolladas. Y este neolenguaje es peculiar porque parece que ejerce el sentido de desinformación. Cuando se dice blindar los servicios públicos, como está diciendo, por ejemplo, el Partido Popular, en España lo que está haciendo es un desmantelamiento sistemático de los servicios públicos. Cuando se dice libertad de enseñanza, se está diciendo justamente creación de centros financiados por entidades privadas. Cuando se dice la libertad de elegir centro, lo que se está diciendo es potenciación de centros concertados religiosos que con dinero público se financie de alguna forma la educación privada de carácter confesional católico aquí en Europa. Entonces parece que la información que se nos ofrece es una información muy tergiversada, que utilizando términos que podemos denominar tabús o términos potentes como es democracia, como es libertad, como es mérito, como es flexibilidad, lo que se nos está ofreciendo es todo un proceso que podríamos denominar de lenguaje neoliberal, de lenguaje de la empresa, de lenguaje del capitalismo aplicado al mundo educativo, y que, por cierto, la comunidad educativa lo está asimilando sin ninguna crítica. Un ejemplo de esto es el término competencias, que proviene del mundo de la economía, del mundo de la empresa, y que se aplica efectivamente al mundo de la educación. Con lo cual, lo que tenemos es que la información que tiene en general la gente y la comprensión que tiene es que esto hay que hacerlo porque nos lo mandan, esto hay que hacerlo porque viene desde arriba, desde Europa, ellos son los expertos que nos están marcando las orientaciones y nosotros simplemente tenemos que aplicarlo. Con lo cual se está convirtiendo las universidades, las escuelas, en una empresa más. Por desgracia, esta realmente es la información que nos llega de una forma muy sesgada, de una forma muy tergiversada y además sin someterla a una discusión pública y participativa por la comunidad de educación de Europa. Me parece muy interesante la descripción que haces. Me puede parecer como una realización práctica de la neolengua que describe George Orwell en 1984 con el doble pensar. Efectivamente, hacía referencia justamente con el término neolenguaje a Orwell y su famosa novela, justamente en este sentido. ¿Cómo podría lograrse un mejor conocimiento del alcance y significado de las reformas por parte de la comunidad universitaria? ¿Qué podríamos hacer si queremos lograr que sea más racional el proceso? Pues fundamentalmente, para que haya comunicación, para que haya información, se necesitan recursos y además políticas educativas y políticas universitarias que vayan claramente con esa finalidad, destinadas además y dotadas presupuestariamente. Si yo no hago un proceso donde llegue la información a la gente, y para eso se necesita una labor de difusión, nunca llega. Pero sobre todo, si no hago un proceso deliberativo, es decir, que la gente pueda participar en repensarlo y no se le den las cosas hechas, implementadas desde arriba, porque recordemos que todo el proceso Bolonia fue diseñado por dos universidades privadas con unos intereses muy peculiares, que fue el informe inicial, fruto del cual sale todo el proceso Bolonia, y que por lo tanto además se impone a la comunidad universitaria sin discusión, sin negociación previa. Cuando tú quieres cambiar algo, o involucras a la propia gente, o es muy difícil que haya un real cambio. Lo que hay es simplemente cambios formales para seguir haciendo lo mismo, es lo de Lampedusa. En definitiva, cambiar todo para que nada cambie y permanezca. Por lo tanto, para que llegue de alguna forma el debate a la comunidad universitaria, a la comunidad educativa, hay que facilitar información transparente, y además cuál es el origen, qué finalidad tiene y qué se pretende. Pero a su vez hay que pedir a la comunidad universitaria educativa que participe, y que participe activamente de forma dialógica. Y eso solo se puede hacer a través de debates, y además debates que vinculen, porque si luego la comunidad universitaria participa, pero dicen no pasa nada, no sirve para nada, porque se va a hacer lo que desde arriba imponemos unos gurús que nos convertimos en los fanáticos creyentes de esta nueva teología neoliberal y lo vamos a aplicar, caiga quien caiga, ciertamente no va a servir para nada. Por lo tanto, se necesitan estrategias de diálogo, estrategias dialógicas que permitan la participación efectiva de la comunidad universitaria, y no me estoy refiriendo solo al profesorado, sino fundamentalmente al alumnado y a la sociedad en general. ¿Cuál crees que es la principal preocupación de la comunidad universitaria de cara a los cambios que hay en curso? Pues sobre todo, ¿cómo le va a afectar? ¿Cómo le van a afectar esos cambios en particular al profesorado, con más intensificación de el trabajo, con más reducción de recursos, y además donde ven que de aquellas propuestas que se prometían de metodologías de cambio y por lo tanto de grupos más pequeños, enseñanza más tutorizada, etcétera, de eso no hay nada real, porque para eso se necesitan recursos, cambiar el formato de las aulas, dar espacios, contabilizar los espacios de trabajo conjunto del profesorado, de coordinación, y eso se sigue sin contabilizar porque se dice a coste cero. Bolonia se va a aplicar a coste cero, pero realmente no se está aplicando a coste cero. Eso es una mentira y una falacia. Se está aplicando a coste menos muchos millones, porque se está recortando fundamentalmente recursos. Y eso significa que se recorta incluso al profesorado. Entonces, ¿cómo se va a decir una enseñanza de calidad en la universidad? ¿Un plan de Bolonia de metodologías más interactivas, con enseñanza personalizada, etcétera, cuando al profesorado se le despide en junio y se le contrata en septiembre el primer día de clase? ¿Cómo voy a hacer yo una enseñanza personalizada? ¿Cómo voy a hacer diseñar un grupo interactivo si lo único que me dicen es el primer día que empiezan las clases a usted le toca esta asignatura, empieza a darla sin ninguna preparación? Esto es absurdo. Nos están haciendo una universidad como si fuera una empresa, y además el mayor problema es que están al servicio de las empresas y del mundo laboral únicamente, perdiendo todo su componente de universalidad, que es el origen de la formación universitaria. El ideario de Bolonia pretende, me refiero a su Carta Magna, contribuir a la consolidación y enriquecimiento de una ciudadanía europea mediante una sociedad del conocimiento unificada. Y dice así: que garantice, 1, libertad de investigación y de enseñanza; 2, una buena selección del profesorado; 3, calidad de la enseñanza; y 4, cooperación e intercambio interuniversitario. Analicemos este sucinto ideario. ¿Qué crees que quiere decirse con una sociedad de conocimiento unificada, que supuestamente contribuye a la creación de una ciudadanía europea? Digo que es la neolengua, cómo se extiende aquí, y se habla de una ciudadanía europea. ¿Quién no quiere una ciudadanía mundial? Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: una ciudadanía mundial significa eliminar fronteras, y significa como a unas personas se les exige tener papeles y a otras no. Significa que todo ciudadano o ciudadana del mundo debería poder viajar por el mundo sin trabas, pero lo único que viaja sin trabas es el capital, no las personas. Aquí tenemos unas políticas de migración absolutamente racistas, xenófobas, que atentan contra todos los derechos humanos. Entonces, ¿cómo hablamos de ciudadanía? Pero quiero ponerlo como ejemplo para ver cómo se utilizan determinados términos que luego no se aplican a la realidad. Porque lo que está detrás es esto de la sociedad del conocimiento unificada. Lo que queremos es una sociedad de consumidores unificados, porque lo que estamos haciendo es globalizando el consumo. Y entonces las grandes cadenas comerciales lo que necesitan son productos unificados que tengan los mismos gustos a la ciudadanía, que se les enseñe los mismos modelos de pensamiento, de producción, y generar un mundo global donde seamos todos consumidores y consumidoras de McDonald's. Este es el modelo. Es lo que se llama la McDonaldización de la universidad, la McDonaldización de la enseñanza. Cuando nos dicen que garantizar la libertad de investigación y de enseñanza, por favor, diría el humorista este de televisión, un poquito de por favor. ¿Cómo que libertad de investigación y de enseñanza? Si se está diciendo que se va a priorizar la investigación que esté financiada con recursos externos. ¿Y quién financia? Las grandes multinacionales, los que tienen grandes recursos. ¿Y entonces qué investigación va a estar fundamentalmente desarrollada? ¿Aquella al servicio de las minorías, de las mujeres de clase trabajadora, de los marginados, o aquellas que son rentables? ¿Quién va a pagar por la sustancia de Aristóteles, que decía Carlos Fernández de Lidia. ¿Quién me va a pagar a mí todas las enseñanzas de letras, lo que se llama tradicionalmente letras, de filosofía, de arte? Han estado en perpetuo cuestionamiento y crisis, porque eso no tiene salida, nos dicen. Es que eso es uno de los grandes problemas. Entonces nos hablan con términos que luego no se corresponden a la realidad. Buena selección del profesorado, perdón ustedes, pero aquí no estamos ni los mejores ni los más excelentes profesores y profesoras, están los más persistentes, la gente que sale de la carrera y nunca ha ido ni ha tenido experiencia laboral y se queda aquí y venga como hormiguita hasta que consigue determinados titulitis que entonces le dan acceso a un puesto en la universidad y vuelve a repetir lo mismo que le enseñaron, es decir, a dictar apuntes prácticamente. Y dice, no, es que van a cambiar las metodologías, pero si es que nunca han experimentado otra forma, si no tienen experiencia con la realidad, la mayoría del profesorado que está impartiendo docencia en la universidad, y repite, digo docencia, puede ser muy buen profesional, puede ser dominar su campo, pero lo que necesita es además saber transmitirlo y saber realmente que el alumnado experimente un proceso de aprendizaje, y eso, por desgracia, no lo tenemos. Aquí ha habido un reparto de tarta sistemático en los nuevos grados y realmente no se ha pensado en el alumnado, en cómo darle según lo que queríamos de planteamiento educativo, de finalidades de la carrera, sino no, yo es que tengo esta asignatura y entonces quiero que esté ahí porque es lo que yo sé, y nos repartimos en función del poder la tarta de la docencia. Lo mismo podemos decir de la calidad de la enseñanza. ¿Cómo se puede hablar de calidad de la enseñanza cuando nos dice es que la docencia va a ser en grupos pequeños, si tenemos grupos de ciento y pico en los nuevos grados, y nos dice no, es que si usted no tiene más de 98 exactamente no se desdobla? Oiga, pero ¿de qué me está hablando? No, es que no tenemos presupuesto del capítulo, y parece esto una puñetera empresa. Lo mismo la cooperación e intercambio universitario, pues me parece muy interesante, pero de verdad, ¿se necesitaba hacer un plan Bolonia o se necesitaba recursos para que los chicos y las chicas que se vayan a Bolonia, a la ciudad de Bolonia o cualquier otra parte de Europa y viajen, no tengan que estar trabajando allí porque no les alcanza el dinero que se les financia en los intercambios? Entonces, ¿se necesitaba plan Bolonia o se necesitan recursos en esta universidad y en todas las universidades? Bueno, quizá para ir a Bolonia tendrían un problema dentro de lo que es la reforma de Bolonia, porque Bolonia se ha salido de la reforma de Bolonia. Como otras tantas universidades. Bien, también quería preguntarte, la construcción siempre de una ciudadanía es un poco inseparable de una construcción de identidad asociada, ¿no? Lo has mencionado, pero ¿cuál es la clase de identidad, ¿no?, que potencialmente podría estar vinculada a esa sociedad del conocimiento unificada? Pues citando a Bauman, podríamos decir que es una ciudadanía líquida y flexible. Se está formando a universitarios no como ciudadanos y ciudadanas del mundo que vayan a construir una sociedad más justa y mejor, sino como trabajadores y trabajadoras flexibles y polivalentes que se puedan adecuar a las necesidades inmediatas de determinadas empresas, que son las grandes empresas o multinacionales, que son las que están implementando actualmente los currículos. De hecho, la mayor parte de lo que ha hecho los lobbies de los grupos empresariales europeos, que han dicho que la educación tiene que estar al servicio de la empresa, todo lo que han hecho ha ido al Parlamento Europeo y ha acabado en los libros blancos de educación, decidiendo de alguna forma cuáles son las prioridades en donde se tiene que formar y cada vez más cuáles son las prioridades que se tienen que investigar en el campo universitario. Por lo tanto, parece que la identidad que se espera de nuestros alumnos y alumnas es esos trabajadores y trabajadoras flexibles y polivalentes en un mercado cada vez más precario y cambiante, que además se tienen que desplazar si es necesario hasta Laponia, porque si no se les quita y se les recorta el subsidio de desempleo, como propone nuestro jefe de la patronal de la COE. Hablando de calidad de enseñanza, podríamos por ejemplo preguntarnos qué es lo que ocurre con la formación profesional, es decir que en este sentido puede haber algún progreso, y qué hay de la formación integral, ¿no? Porque se puede un poco separar o deslindar en estos dos. La formación profesional ahora se está tratando de potenciar, porque justamente la idea que hay detrás de todo esto es la que dice Josep Fontana y que ha escrito bastante a menudo, de es generar una educación precaria, limitada, de bajas competencias, de cuestiones inmediatas y rápidas para una mayoría de la población que va a ir a ese mundo precario y flexible. Y una educación de élite, de excelencia, para esos puestos directivos que son muy pocos, pero que tienen que estar asistidos a su vez por unos determinados técnicos a los que van esa formación intermedia. Entonces es como una estratificación y una reproducción de las clases sociales, porque tengamos en cuenta esto. Los ricos sí que tienen claro que hay una lucha de clases. Y como ellos dicen, Warren Buffett lo dice muy claramente, y nosotros la vamos ganando por goleada. Solo es la clase trabajadora la que, metiéndose en este capitalismo de consumo, en este capitalismo de inversión en la bolsa, de ser pequeños capitalistas, se ha desclasado y ha desaparecido su conciencia de clase, diciendo, no, aquí ya no hay lucha de clases, ni hay clases, todos somos de la clase media, todos somos de la sociedad civil. No, perdonen, pero realmente hay una lucha de clases que nos está imponiendo, y entonces la educación responde a esa jerarquización donde unos van a ir para la excelencia y otros van a ir a la precariedad, y ahí está jugando el papel la formación profesional. Y el modelo que se quiere implantar es la formación profesional dual, siguiendo el modelo alemán, pero claro, la estructura de empresarial que tiene Alemania no la tenemos en España, y los empresarios y empresarias españolas no están dispuestos a pagar a quien va a trabajar en forma de prácticas, por supuesto, y entonces lo que están pensando es en mano de obra barata, que eso no es el planteamiento de la formación profesional dual, y que además lo que sí les viene muy bien es este modelo, porque son ellos los que deciden qué formación van a tener, y decir, no, es que vais a aprender para trabajar en mi empresa. Oiga, pero es que ahora con la precariedad que hay, cuando salga otra empresa, ese no es mi problema. Entonces ese modelo de formación no es precisamente la más adecuada, y además pero es la que, por desgracia, ha apostado el Partido Popular con el nuevo ministro Wert hacia ella. La formación profesional integrada, formación profesional donde también se contempla las personas ya adultas que están en el campo profesional y que también tiene formación, tiene más sentido. Pero ciertamente parece que el gran problema no es que tú te formes mucho, tenemos una juventud sobrecualificada. El problema es el tipo de trabajos que hay, la precariedad, y se necesita ahora mismo en el modelo del capitalismo toda una mano de obra precaria que esté a las puertas del trabajo pidiendo entrar, y entonces eso permita rebajar los sueldos y las condiciones, como se ha hecho con la última reforma laboral del Partido Popular. Se rebaja de tal forma porque dicen, no, es que hay toda una más, 6 millones va a haber al final de este año de parados, que si no lo quieres tú, con patatas se lo va a comer el siguiente. Por lo tanto, tira hacia abajo. En esas condiciones, aunque haya mucha formación, no sirve realmente para encontrar un puesto de trabajo, porque hay licenciados en historia trabajando de taxistas. Tenemos un problema no de sobrecualificación de la formación, sino de infradotación de los puestos de trabajo, y eso es porque las grandes empresas, las políticas laborales siguen permitiendo los beneficios inmoderados. Mientras no se reparta la tarta, seguiremos teniendo esta precariedad y, por tanto, en función de ella, esta formación tan precaria. El proceso de Bolonia también se presenta con objeto de aumentar la competitividad, dicen, del sistema educativo, ¿no? Es evidente que puede hablarse de competitividad en diversos sentidos, ¿no? De nuevo aquí cae el doble pensar y los dobles términos. ¿En qué sentido hablan las reformas y en qué sentido cabría entenderlo, ¿no? Pues fundamentalmente las reformas hablan en sentido de competitividad empresarial. Es decir, de hecho, detrás de hacer la sociedad del conocimiento más competitiva y de excelencia, que se hablaba, y eso es que nuestras universidades estén por encima de las de Estados Unidos, que, es decir, crear rankings donde de alguna forma se compita por estar en los primeros puestos de excelencia, y eso atraiga a más alumnado que llene las arcas y permita sobrevivir. Es decir, todo un modelo exactamente igual que el modelo empresarial. Estamos hablando de competitividad por una parte entre las propias universidades, de competitividad en la formación de nuestros estudiantes para que sean competitivos, y que dices, pero bueno, la educación nunca se había oído hablar de este término. Siempre se nos exigía que educáramos para la solidaridad, para la cooperación. Se decía, pero si es que además se tiene que trabajar cooperativamente. Es que, aunque sea por egoísmo, nos tenemos que plantear que el ser humano ha podido sobrevivir gracias al apoyo mutuo de los seres que componemos esta especie. Si nos dedicamos a competir unos con otros y a destruirnos, porque el otro es un enemigo para mí, porque la otra empresa es la competencia, porque el otro estudiante es la competencia y ya ni le paso los apuntes, y además yo quiero tener mejores notas porque tengo que estar en el ranking más arriba para que me elija la empresa más puntera, en este modelo es justamente lo contrario de lo que era la finalidad de la educación. De la educación infantil, primaria, secundaria, de universidad. ¿Cómo se puede mantener y además defender este modelo de competitividad que los sindicatos incluso lo utilizan ya como un término tabú? Tenemos que ser competitivos. ¿Pero qué tenemos que ser competitivos? Tenemos que ser solidarios y tenemos que ayudar a aquellos que están en peores situaciones y con más dificultades para que todos podamos desarrollarnos de una forma justa. Esta es la filosofía. Si no, este modelo de competitividad, vamos a acabar con la sociedad y con el mundo, porque lo único que hacemos es extraer los recursos y aprovecharlos de la forma más competitiva, y al final acabamos en un modelo de sociedad donde destruimos incluso el propio planeta en este esquema, y investigamos, damos docencia para ese esquema. Esto está radicalmente en contra de cualquier planteamiento educativo mínimamente civilizado. Estamos volviendo a la barbarie. Podría también, quizá, ¿no?, hablarse de competitividad en el sentido de ser más competitivos para resolver nuestros problemas sociales como conjunto. Quiero decir, esa idea de competitividad quizás es la que podría defenderse frente a la otra, o... Claro, pero el problema del lenguaje es que se carga. Dicen que las palabras las carga el diablo. Bueno, pues justamente en este sentido, la competitividad, igual que los determinados términos, están tan marcados y tan profundamente construidos ya ideológicamente, que nosotros podemos decir, no, pero si la violencia es buena en el sentido de que es un conato de agresividad que te lleva a un impulso de ir más allá, bueno, pero es que ya tenemos el concepto de violencia asociado a todo el modelo de ejército, armamento, guerras, luchas, destrucción, barbarie. No, entonces podemos tratar de reconvertirlos, pero al final volvemos a caer en las mismas pautas. La competitividad hoy día ya me gustaría a mí que fuera para resolver mejor, es decir, eres más competente para resolver, pero el problema es que conlleva un germen de insolidaridad profundo. Debemos ser solidarios para resolver nuestros problemas, debemos ayudarnos y construir conjuntamente para resolver los problemas. Competitivamente nunca conlleva este germen de solidaridad y de apoyo mutuo de construcción conjunta, lleva que yo y mi clan, en todo caso, soy más competitivo. Un ejemplo concreto: ¿por qué se pone ahora como bandera estrella de la educación, cuanto antes mejor, el inglés, incluso con niños y niñas de 3 años? ¿Porque los niños y niñas de 3 años van a ser más felices así y se van a desarrollar mejor en la vida, o porque va a ser una ventaja competitiva en el futuro mercado laboral? Ya. Y es más, la pregunta es que aquello, si mi hijo o mi hija tiene esa ventaja en el futuro competitivo, se quita a los otros de en medio. La competitividad conlleva el que alguien gana y los demás pierden. Este es el modelo del fútbol, este es el modelo de los deportes competitivos, este es el modelo permanente en el que vivimos, y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque el gran problema que tenemos es que nos han colonizado el sentido común y nos han normalizado determinadas formas de mirar al mundo que nos están destrozando, y estamos destrozando el planeta para las futuras generaciones. Y los derechos generacionales de nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, es no solo tener derecho a disfrutar de un mundo, sino un mundo mejor del que tenemos nosotros, y se lo estamos dejando francamente mucho peor. A un nivel local, por ejemplo, al español, o aún más local, el de nuestras regiones o provincias, los cambios propugnados podrían aumentar las posibilidades económicas, sociales, culturales. Bueno, en cierto modo ya lo has respondido, pero inclusive si nos restringimos a las posibilidades económicas, ¿no?, podría ocurrir que fuera beneficioso para una parte de lo que es todo el sistema europeo y no para otras. Pues por lo que se ve hay claramente una Europa de dos velocidades. Alguna gente y algunos expertos y expertas hablan de siete velocidades, pero bueno, ciñéndonos que es Alemania y Francia están viviendo a costa del resto del sur de Europa. De hecho, pensemos Grecia en el momento de su peor crisis, mejor dicho, en el momento de álgido del saqueo, estaba comprando armamento a Alemania y Francia. Es decir, ¿cómo es posible que cuando se hacen políticas de austeridad, de recorte de gastos, se dice que despiden a los empleados públicos, es decir, a maestros y maestras, a médicos y médicas, porque no hay dinero y eso, se está destinando miles de millones en Grecia para comprar armamento, porque se compra Alemania y Francia, porque Alemania y Francia eran los que tenían que perder sus banqueros? Y ojo, cuando digo Alemania y Francia no digo los alemanes y los franceses, digo, porque esto tenemos que tenerlo claro, que ahora quien gobierna no son lo del pueblo, sino que está gobernando los mercados, y los mercados que son las grandes multinacionales y la banca fundamentalmente, y los políticos a su servicio. Pues estos eran los que tienen la deuda de Grecia y eran los que perdían, y por lo tanto son los que han machacado. Claro que España, claro que Italia, claro que Grecia, claro que eso, perdemos mucho más en este modelo, y en este modelo no solo económico, sino en este modelo de educación, porque ciertamente somos los que vamos a surtir de mano de obra descualificada, con poca formación, para esos puestos precarios y en malas condiciones. Este es el modelo de la globalización, y este además las multinacionales amenaza inmediatamente. Ojo, porque es que si no nos vamos a países donde todavía se puedan bajar más aún las condiciones laborales y donde tengamos más exenciones fiscales. Mientras no haya una normativa mundial y europea que ponga coto a este saqueo, y esto es una decisión política de los pueblos, y es una decisión de echar a sus gobernantes como han echado en Islandia y les han sentado en el banquillo, y a sus banqueros, mientras no hagamos esto, es difícil que cambie cualquier modelo educativo, porque tiene una dependencia esencial del modelo económico, que es un modelo político esencialmente. La economía no es una ciencia abstracta, es una ciencia esencialmente política. Son toma de decisiones políticas de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de educación queremos. En cuanto al modelo de investigación y de conocimiento científico que se promociona en Bolonia, ¿crees que puede estar a la altura de la complejidad de los problemas económicos, técnicos, sociales y medioambientales que debiéramos afrontar? El primer problema, por ejemplo, que debemos afrontar es el problema de o vivimos en una sociedad del decrecimiento o vamos a destrozar este planeta. Con los recursos que estamos consumiendo, ya no solo hablo de recursos primarios, de petróleo, de agua, de gas. Dicen que las guerras del siglo XXI son las guerras por el oro azul, por el agua. Ya no hablo solo de esos, sino incluso de alimentación, la especulación que se está haciendo con la alimentación, la compra de grandes tierras en África para dedicarlo a no materias primas, sino a la soja, para hacer combustible para los nuevos coches. Tú dices, pero bueno, si eso no lo abordamos, que vamos a abordar la investigación en la universidad. Pero son esas las investigaciones que se financian. Son investigaciones sobre cómo llevar a la práctica el decrecimiento. Son investigaciones, no, a esas no les interesa a nadie. Quien financia es quien determina los resultados de la investigación. Quien financia es quien determina los intereses de la investigación. Quien financia es quien determina las preguntas de la investigación. Quien financia es quien determina de alguna forma qué se va a investigar y qué no. Y las grandes multinacionales, como se pide ahora que sean las financieras, porque se dice, no, es que la gobernanza significa que la sociedad civil, y cuando se habla de sociedad civil es el neolenguaje, porque quien tiene dinero en la sociedad civil son los grandes bancos y las grandes financieras, no van a financiar, no van a de alguna forma dotar económicamente a investigaciones que van a cuestionar su propia forma de funcionamiento, y sino que se lo pregunten a las farmacéuticas, como ejemplo claro de el modelo, que se niegan incluso a fabricar genéricos, a investigar en genéricos o a investigar en el SIDA, los grandes lacras de la humanidad, porque es mucho más rentable y le sale mucho mejor en beneficios de sus accionistas investigar para la estética, investigar para cremas o para operaciones quirúrgicas de pura estética en el mundo de los hiperricos. Salvo quizá en una pequeña proporción también, ¿no?, para demostrar que no es el caso, ¿no? Efectivamente, siempre la excepción que confirma la regla queda bien y adorna, es decir, la periferia, mientras hay investigaciones críticas en la periferia, pues queda incluso bien y queda adornado. Veis que democráticos somos, incluso hay gente que hace su cierta crítica. Ahora que mencionas democracia, una de las críticas también principales que se han hecho al proceso de Bolonia atiene a la democracia, ¿no? Que no promociona en absoluto el carácter democrático de la universidad. ¿En qué sentido crees que se está avanzando? Pues justamente en este modelo nuevo de la gobernanza. Además, es que son términos muy potentes que se utilizan, y dice, no, es que la gobernanza es que la sociedad civil también entre a participar en el gobierno de la universidad. Y yo decía, qué bien, va a haber una democracia. Pero no, es que la de gobernanza, y tú dices, ¿quién acaba estando en los consejos sociales de las universidades? El director del BBVA, la directora de la hija de la Patricia Botín, el otro, el de Telefónica. Y dices, pero bueno, no, es que eso es la gobernanza. Y además, no solo es que es eso, sino que la estrategia 2015, por ejemplo, la universidad, y que eso va a toda la educación, en secundaria y en primaria, se va aplicando, ya es el modelo jerárquico, donde los rectores ya no van a ser elegidos democráticamente, sino que incluso pueden ser gerentes, porque ahora se conocen más a los rectores como agentes de bolsa o de convenios donde van firmando permanentemente y parecen representantes comerciales para conseguir financiación para las universidades, porque como se recorta públicamente, la gente ya dice, bueno, pues tenemos que buscar otra fuente de financiación. Buscar otra fuente de financiación, ¿dónde vas? A los bancos, a las financieras. Y con lo cual, eso tiene un doble efecto. Por una parte, que te vinculas a ellas, ya tú entras aquí en la universidad y ves el logotipo Banco Santander, te asalta a los ojos, pero a continuación tienes que pasar por entre miles de MUPIs de publicidad de empresas para llegar al aula. No, es que esto financia parte, pero ¿qué es lo que financia? Es que al final la tarjeta mía como identificación como profesor de la universidad es de un banco. Es de un banco, y hemos protestado diciendo, no, es que es la tarjeta, y además, y eso te obliga a entrar en esa dinámica, por una parte, pero por otra parte, es que entrar en esa dinámica obliga a que no sea reivindicativo de que lo público se financie con dinero a los impuestos, y entonces te quedas tan tranquilo diciendo, bueno, pues a ver si consigo tajada de esta empresa o de esta otra, y entonces ya, mira, ahora mismo de un curso de verano, dice el alcalde del Partido Popular, no, es que ya los ponentes y lo que se va a hacer y tal, lo voy a decidir yo. La universidad dice, bueno, es que es quien financia. Dice, hombre, pero financia con el dinero de todo el mundo. Bueno, ya, pero es al final que firma. Entonces, esa ideología ya se va metiendo. No, tiene que ser esto. Y dices, es que eso es censura. No había libertad de cátedra. Ya, bueno, pero nos tenemos que plegar a quien financia, porque si no, no tenemos recursos. En esta filosofía, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto va a ser algo democrático en algún momento, donde prácticamente se elimina el rector, ese va a ser, en esta estrategia 2015, quien nombre a los decanos de las facultades, y los decanos de las facultades a su vez, es decir, el modelo de jerarquía de empresa, porque el Partido Popular y los sectores conservadores en general, aquí en España, pero en general todo el mundo, tiene esa concepción. ¿Cómo va un trabajador a elegir a su jefe en la empresa? Porque concibe la universidad y la educación como una empresa. Lo ha dicho el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, Wert, directamente. La educación no es compatible con la democracia. Lo ha dicho textualmente, porque lo ha firmado, además, en un documento, incluso antes de ser elegido como ministro hace 2 años, en un informe de la FAES, que es el que lleva a todas partes como planteamiento ideológico que él defiende. Otro de los cambios, ¿no?, que implica Bolonia es el modelo de evaluación, ¿no?, por conocimientos, destrezas, competencias, siguiendo el esquema de valoración continuada. ¿Se contribuye así a valorar mejor la formación adquirida? Es que al final se traduce en notas con decimales. Es que todo esto es como un cuento de la lechera, donde se nos dice, no, evaluación continuada. Y luego, ¿en qué consiste la evaluación continuada? No, pero al final tienes que poner notas con decimales. Y además, Bueno, pero es que se tiene que hacer de tal forma que se valore las competencias. ¿Y qué son las competencias? Saber aplicar, pero si no nos dan recursos para que la gente, ¿cómo debería, por ejemplo, proponer una carrera en la que yo estoy más ligado a la Facultad de Educación? ¿Cómo debería aprender un maestro o una maestra? Como un carpintero o una carpintera. Es decir, en el puesto de trabajo, con un profesional cualificado, y es verdad que podría tener unos tipos de reflexión aquí en la universidad. Pero para eso significaría que habría que pagar al profesor o la profesora de la universidad, al profesor o profesora cualificado del puesto de trabajo, y a él o a ella, que no iba a ser mano de obra barata flexible. Eso se hizo un año, pero digo, uy, cuesta mucho. Bolonia coste cero, ya sabemos que es Bolonia, coste menos muchos millones. Con lo cual, todo eso no se puede implementar. Entonces se dice, no, pero ese tipo de formación se va a evaluar por competencias. Es que esas son las competencias que puede evaluar, lo demás es puro palabrerío que no sirve de nada ni tiene nada que ver, y entonces al final acabamos haciendo lo de siempre: más exámenes, más controles. Ahora, en vez de ser un examen al final, pues son miles de exámenes, miles de trabajos, que además, como el profesorado, somos incapaces de trabajar en equipo, trabajar cooperativamente, aunque se lo pedimos a los chavales lógicamente aprenden y miran y nosotros dicen, ah, que trabajar cooperativamente es que tú haces una parte, tú haces la otra, tú haces, y luego lo pegamos, que es lo que hacemos cuando compartimos asignaturas, habitualmente. Entonces, dice, ¿y eso cómo se va a evaluar? Pues al final son miles de notas que se suman una nota media y acaba siendo la nota y punto. Seguimos en lo mismo. Cambiar para que nada cambie. Mientras no haya una dotación presupuestaria, más profesorado, mejores condiciones de aulas y toda una formación del profesorado universitario obligatoria en pedagogía, es decir, en métodos didácticos, aquí no cambia ni Dios. Pues muchas gracias por todas estas reflexiones acerca del proceso de Bolonia, desde luego muy ilustradoras, y que son de singular interés, ¿no?, para el proceso de My University, que está abierto de valoración. Gracias. Gracias a vosotros por tan amable cortesía en preguntar así suavemente. Gracias a ti.